Influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. Las nuevas tecnologías establecen innovadoras formas de interacción entre sujetos y máquinas, o receptor y transmisor. Son conocidas como multimedias, televisión por cable y satelital, CD-ROM e hipertextos. Pueden llegar a provocar cambios, no solo en el campo de la información y comunicación, también en la estructura social, económica y política. Se centran principalmente en la captura de información, sin embargo, tienen la capacidad de manipular, analizar y distribuir esta información. Castell indica que comprender una serie de aplicaciones de descubrimientos científicos cuyo núcleo central consiste en una capacidad cada vez mayor de tratamiento de la información. Las nuevas tecnologías constan de varias características, entre ellas inmateabilidad, creación de mensajes sin la necesidad de un referente externo, interconexión, posibilidad de formar nuevas redes de comunicación, diversidad, aplicación de un sinfín de medios audiovisuales. Debido a estas innovaciones, la interacción del emisor y el receptor cambia. Ya no es necesaria la presencia de ambos sujetos en el mismo espacio y tiempo. Puede existir una carencia de contexto social entre sujetos y el lenguaje no verbal deja de ser importante. Si bien es fundamental saber qué son las nuevas tecnologías, es indispensable conocer dónde se aplican. Esto es en los medios audiovisuales, llamados así por la integración del trabajo crítico y práctico. Estos documentos no son reales, sin embargo, intentan imitar la realidad basándose en el sonido y la imagen. Nos hemos dado cuenta que las nuevas tecnologías influyen de una manera impresionante a los medios audiovisuales. Estas pueden clasificarse en tres, como espejos de la realidad. Los medios son recursos que captan la realidad y la reproducen tal cual es, como ventana del mundo. A través de los medios se puede conocer diversas ideologías y culturas, como construcción de la realidad. Son formas de representación que dependen de la ideología de la industria de los medios. Para una mayor efectividad y entendimiento del mundo, existen sistemas computacionales, los cuales son utilizados en los medios audiovisuales. Primero habrá que definir qué son estos sistemas. Están compuestos por varios dispositivos electromecánicos, con la finalidad de realizar tareas mediante una secuencia lógica, a base de los siguientes elementos. Entrada de datos. Mediante dispositivos especializados se ingresa los datos que provienen de un usuario. Procesamiento. Manejo y análisis de los datos ingresados. Salida de datos. Es el resultado arrojado por el proceso que puede ser datos para un nuevo sistema o información para el usuario. Los sistemas multimedia se están integrando en nuestro entorno. Ofrece combinaciones de texto, audio y video, que son producidas, controladas y mostradas por un ordenador, con el fin de dar eficiencia a los usuarios. Los dos recursos sobre los que se basan los sistemas multimedia son el audio, integrado por sonido, música, palabras, ruido u otro tipo de efectos sonoros, y el video, integrado a su vez por gráficos o por el grupo de películas. La imagen provoca emoción, da ambiente y representación creativa. Los componentes de esos sistemas pueden dividirse en el software o programas y el hardware o equipo, necesarios para producir la aplicación con la finalidad de comunicar, entretener y educar. Para editar la secuencia multimedia utilizamos software especializados, ya sea para corregir errores de grabación debido al medio o al usuario que realizó dicha grabación, o algunas veces para modificar el material obtenido en la entrada de datos. Algunos ejemplos son Adobe Photoshop, CorelDRAW para hacer imagen, para sonido existen Keywalk o Sonar, y para plataformas Windows o Linux. Podemos concluir que las nuevas tecnologías son aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan y recuperan recuperan y presentan información. La revolución tecnológica que vive la humanidad actualmente es debida a los grandes avances científicos en las tecnologías de la información y el conocimiento. Los grandes cambios que caracterizan esencialmente estas nuevas sociedades son la generación del uso de las tecnologías, las redes de comunicación, el rápido desenvolvimiento tecnológico y científico y la globalización de la información.